con mucho romanticismo, primo. Vacila, vacila, vacila. ¡Eso! ¡Y las palmas, palmas! ¡Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey! La conocí un domingo, hablamos de pasear. Le pregunté su nombre y muchas cosas más. El lunes fue un fracaso, no vino, ya lo sé, porque el otro domingo de nuevo la encontré. Así comienza nuestro amor en primavera, cuando las rosas de un una